lucha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Qué bonita canción, siempre lo decimos. Bueno, pues con esta canción llega el maestro Guillermo Contreras y como siempre es un placer tenerte aquí. Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues estoy muy cansado, cansadísimo. Sí, la primavera es que parece que no, tiene, ¿no? No, no, no, no es por eso. ¿Qué, no es por... ¿qué pasa? ¿Qué estoy, has hecho? Estoy cansado de tantas promesas vacías. No más promesas vacías, ya está bien. Y como yo, tantísima gente, que mañana, día 19 de marzo, nos vamos a movilizar en todo el Estado español, en cantidad de ciudades, de grandes capitales, Madrid, frente al Congreso de los Diputados, Barcelona, Sevilla, Málaga... Uy, madre mía, ¿eso qué es? Lobo estepario. Que nos come. Bueno, se ve pues que... Pues luego hablamos de luego los hablamos, lobos. Eso. Entonces se va a movilizar, va a haber una gran movilización promovida por Friday for Future, por la Alianza por el Clima y por la Rebelión por el Clima, y nos vamos a concentrar reivindicando no más promesas vacías, porque estamos realmente cansados y cansadas. ¿De qué? Pues de que, por ejemplo, en el año 2015 los estados firmen en París el Acuerdo de París, donde se comprometían a que la temperatura media en el planeta no pasaría de 2 grados para finales de este siglo, e incluso a que harían todos los esfuerzos para que no pasara de grado y medio. Y cuando Naciones Unidas, en diciembre del 2020, agrupa todos los compromisos que durante estos 5 años, 2015-2020, desde París hasta aquí, los estados han ido manifestando, tenían la obligación de mandarle a Naciones Unidas sus compromisos de reducción, pues Naciones Unidas se encuentra con que la suma de los compromisos de los estados que han contestado, que no han sido todos, que solo han sido 75 estados, suma una reducción de emisiones del 1% en el año 2030. Con respecto a las emisiones de 2010. ¿Y qué dice la ciencia? Pues la ciencia, el panel intergubernamental, que son científicos que trabajan para Naciones Unidas, dice que para 2030, para no superar grado y medio, para no arriesgarnos a tener 5 grados más de temperatura a finales de este siglo, la ciencia dice para 2030 la suma de los compromisos debería ser de una reducción del 45%. A ver, repito, los estados han firmado un 1% y la ciencia dice que como mínimo las reducciones en 2030 deben ser del 45%. Entonces, claro, estamos muy cansadas. Por eso, mañana no más promesas vacías aquí en Córdoba, a las 7 de la tarde, en el Boulevard del Gran Capitán, una movilización promovida por Ecologistas en Acción, la plataforma Carril Bici y Rebelión por el Clima Córdoba, pues vamos a lanzarle este mensaje a todas las administraciones, local, autonómica y estatal, porque ninguna de las tres administraciones está cumpliendo está haciendo los deberes, como decís antes. Repito, la ciencia dice 2030 reducir 45%. Incluso la Unión Europea para 2030 ha comprometido una reducción del 55%, pero la media de reducciones comprometidas en el planeta es del 1%. ¿Esto qué significa? Pues que en el año 2100 la temperatura media en el planeta no va a ser de entre 3 y 5 grados más, como se diagnostica ahora. No, no, va a ser todavía superior. Este ritmo de mirar para otro lado, esto es una auténtica barbaridad. Y como digo, mañana nos plantamos para que el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno del Estado escuchen la voz de la ciudadanía. No más promesas vacías. De hecho, Guillermo, a nivel municipal también parece que ocurre algo parecido, ¿no? Se aprobó la declaración de emergencia climática por unanimidad y no se ha dado ningún paso por parte del ayuntamiento. O sea, que se aprueban cosas, pero luego... La ley de emergencia climática, perdón, el acuerdo sí. Unánime del ayuntamiento, el acuerdo unánime del ayuntamiento declarando la emergencia climática, tiene fecha de octubre, noviembre del 2019. 15 meses después, no se ha hecho nada. La Junta de Andalucía, en enero del 2020, hace ya 15 meses, por ley, porque la ley andaluza para frenar el cambio climático, ley andaluza de medidas para frenar el cambio climático del año 2018, decía, la Junta de Andalucía deberá tener en enero del 2020 el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Y a estas alturas, 15 meses después, el Plan Andaluz de Acción por el Clima se está todavía redactando. Y el Gobierno del Estado, que está redactando su ley de medidas para frenar el cambio climático, en la ley incluye compromiso de reducir un 23% las emisiones. Y el IPCC dice el 45%. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, dice el 55%. Y el Parlamento Europeo decía el 60%. Que lo que ha aprobado la Comisión Europea es algo inferior al que proponía el Parlamento. Del 1% al 45%, 55% hay un universo. Es que eso es lo que me parece a mí un poco disparatado, ¿no? Quiero decir, hombre, porque no parece muy razonable, ¿no? No estamos hablando de unas horquillas que digas, bueno, mira, a lo mejor esto es que se ha hecho para una negociación o para qué, ¿no? O sea, hablar de un 1% y de un 45% parece como que estuviéramos hablando de churra y merina, ¿no? Como si fueran conceptos contrapuestos, ¿no? Sí, pero Enrique... ¿Por qué? Enrique, este compromiso es el firmado por 75 estados que por lo menos se han molestado en presentar sus compromisos, como estaban obligados. Pero es que el resto de estados ni los han presentado. Es que estos 75 estados suman el 30% de las emisiones planetarias. Solamente el 30% de las emisiones planetarias. Es decir, el otro 70% de las emisiones ni siquiera se han molestado en firmar sus compromisos. De los 18 grandes emisores que hay en el mundo, solamente dos, el Reino Unido y la Unión Europea, han presentado sus compromisos con una cierta ambición. El resto de los grandes emisores ni se les ve ni se les espera. Esa es la situación. Por eso, ya solamente cabe empezar un proceso de movilización ciudadana planetaria aplicando estrategias de acción directa no violenta que paralice a las administraciones y les obligue a ponerse de rodillas y a cumplir con sus compromisos. Bueno, señoras y señores, Guillermo es un Guillermo cabreado, ¿no? Es que no es para menos. Eso es lo que Rebelión por el Clima en el Estado español, eso es lo que Extinction Rebellion en el Reino Unido. Y estas nuevas iniciativas de rebelión por el clima estamos planteando en todo el planeta. Es necesaria una movilización ciudadana como no se ha conocido nunca en la historia del planeta. Y aplicando estrategias, por supuesto, de acción directa no violenta. Además, se me viene a la cabeza que las personas que componen los gobiernos tienen hijos y tendrán nietos. Y no sé cómo... No les importa el futuro porque de las sus personas que ¿no? componen los gobiernos están a sueldo de las sociedades anónimas. Es que no gobiernan para sus hijos y para sus nietos. Gobiernan para las multinacionales, para los fondos de inversión. Por eso pasa lo que pasa, claro. Porque cumplir con los compromisos de París supone pues dejar de quemar combustibles fósiles. ¿Y quién manda en el planeta? Pues el lobby del petróleo, el lobby nuclear, el lobby del gas, que en definitiva es derivado del petróleo, ¿no? Entonces, no están pensando los gobernantes en sus hijos y en sus nietos, sino en la presión que están ejerciendo los lobbies, que son mucho más poderosos que el afecto y ya nuestros hijos, que el afecto familiar. En nuestros hijos o hijas y nuestros nietos y nietas ya ni hablamos. Pues por eso... Es tremendo, por ¿no? eso, solamente una movilización ciudadana sin precedentes de escala planetaria y aplicando estrategias muy decididas de acción directa no violenta puede parar esto. ¿Y dónde hay que estar mañana, 19, en el templete del Boulevard? En el templete del Boulevard de Gran Capitán, sí. ¿A qué hora? A las 7, ¿no? A las 7. El 19 a las 19. Mañana. Ea. Allí tendremos que estar todas y esperemos que seamos muchas guardando las medidas de seguridad, sí, ¿no? Sí, sí. Pintaremos circulitos en el suelo. Eso. A metro y medio uno de otro. Para guardar la distancia de seguridad. Para que haya distancia de seguridad, sí. Y como decíamos en la lectura de la editorial, lo importante de esto es que la sociedad termine por tomar conocimiento de que tiene el derecho de decir lo que entiende, y la política debería de tener la obligación de escuchar a la sociedad, ¿no? La sociedad no tiene ese derecho, tiene esa obligación. Nosotras estamos obligadas a dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un planeta en mejores condiciones que el que hemos encontrado. Ya lo hemos comentado algunas veces. Nuestros hijos no van a encontrar el planeta en herencia nuestra, no. Nosotros tenemos un préstamo. El planeta nos lo han prestado nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras hijas y nuestras nietas. Y los préstamos se devuelven con intereses. Entonces, la sociedad no tenemos el derecho de rebelarnos. Estamos obligadas, claro, a rebelarnos. Estamos obligadas. De hecho, Guillermo, el Acuerdo de París se produjo por la presión de la ciudadanía, de los movimientos ecologistas, porque no creo que se llegara a un acuerdo así de fácil sin la presión, ¿no?, de los colectivos y los movimientos, ¿no? Como habéis podido comprobar con estas cifras que yo he dado, el Acuerdo de París no fue demasiado difícil firmarlo porque no lo iban a cumplir. Claro. Ellos eran conscientes de que no lo iban a cumplir. Cuando terminó la Cumbre de París, no sé si recordáis los saltos de alegría y los abrazos que se daban los firmantes. La Cumbre de París terminó como el Rosario de la Aurora, pero se firmó el acuerdo y todo el mundo decía, oh, somos fenomenales. Mire usted, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? Vamos a ver los resultados de ese acuerdo. Lo que he comentado antes, este informe que ha hecho Naciones Unidas, se publicó el 26 de febrero, es porque para la cumbre de Glasgow, que se celebra este año, si se puede, la 26ª cumbre se celebra en Glasgow. Recordad que la anterior se iba a celebrar en Chile y se celebró finalmente en Madrid, la del 2019, porque el año pasado no hubo cumbre. Pues están obligados, por el Acuerdo de París, están obligados a presentar con tiempo sus compromisos nacionales para que los expertos de Naciones Unidas evalúen. Ahora, con todos esos compromisos firmados, los expertos de Naciones Unidas dicen, pues miren ustedes, si esto va a ser así, en el año 2030, en el año 2050, en el año 2100, esto es lo que va a pasar. Por eso han tenido que presentar los compromisos nacionales, que ya digo, que los han presentado solo 75 estados. Y así es que esperamos que de aquí a la cumbre de Glasgow, el resto de los estados que han estado ausentes presenten sus compromisos. Normalmente siempre es la primera quincena, digamos, o decena de diciembre, entre el 1 y el 14, más o menos, ¿no? ¿Y nuestro país, pero Glasgow, Guillermo, iba a empezar a finales de noviembre, Glasgow, cuando se suspendió? Iba a empezar a finales de noviembre. ¿Y nuestro país, después de la cumbre de Madrid, habrá tomado acuerdos, pero ha avanzado algo? Nosotras protestamos porque en esta nueva ley, que está ya en el Congreso de los Diputados, el compromiso del Gobierno del Estado es reducciones de un 23%. Es verdad que aunque la Unión Europea ha comprometido el 55%, la Comisión Europea, este compromiso no es idéntico para todos los estados. Luego se reparten. Hay estados que están más industrializados, tienen más capacidad para reducir sus emisiones. Hay estados como España, por ejemplo, que siempre hemos tenido, una menor obligación, ¿no? Pero claro, si está diciendo el IPCC 45%, si dice la Comisión Europea 55%, pues el que el gobierno del estado se quede en un miserable 23%, pues nos parece muy poco. No es un ejemplo a seguir. Wow. Es tremendo, vamos. Tremendo. Bueno, mañana. Bueno, hay que seguir. Si nos queda así un poco. Sí, con Guillermo siempre nos pasa. El gesto torcido, ¿no? Porque mañana estaremos allí y tendremos que estar allí. Nosotros los ecologistas decimos lo que no dicen los gobiernos, lo que no dicen los medios de comunicación, pero sí lo dicen los científicos. Claro. Si esto, la ciencia está llena, yo consulto montones de blogs de científicos muy reconocidos, donde pasan la información de cuál es la hoja de ruta. Hay un blog que se llama, me parece que es Usted no se lo cree. Creo que ese es el título, Usted no se lo cree. Y es uno de los mejor documentados, ¿no? Y claro, es que te lees ese blog y dices, no me puedo creer esto. Es que no quiero creerme esto. Entonces, nosotras lo que decimos es lo que los gobiernos no dicen para no tener que comprometerse, y lo que los medios de comunicación convencionales tampoco dicen, será porque no vende, ¿no? Pero sí lo dicen los científicos, y además, lo he dicho alguna vez, los científicos muchas veces nos dicen a los ecologistas que muchas gracias por ser sus pregoneros, ¿no? Porque ellos claro. bastante tienen con la investigación. Ojo, que ya hay muchos movimientos de científicos que están suscribiendo manifiestos muy contundentes, ¿eh? Ya los científicos se han dado cuenta de que no basta solo con investigar. Ellos también tienen que ser parte de esta rebelión por el clima. Bueno, pues mañana estaremos a las 7, el 19, mañana 19 a las 19 horas en el templete del Boulevard. Así es. Y el lobo ese que se ha oído antes. Eso, el lobo. Pues el lobo ya, si queréis, si está por aquí todavía, que esperemos que a sí. A ver, si está por aquí. El jueves que viene hablamos de el lobo en Sierra Morena. Vale. Ah, bueno, vale. Entonces no es que se haya colado. No está en Alfonso XIII ni en María Cristina. No. Bueno. Está en Sierra Morena. Lo que pasa es que el aullido del lobo es muy penetrante. Por eso se ha oído antes. Bien. Bueno, esta es una nueva técnica de anuncio de programas con una semana de antelación. Luego dirán que si Paradigma no está rompiendo moldes, señores. Vale. La verdad que en la sierra por la noche el sonido del lobo, bueno, yo hace ya mucho, era pequeña, ¿no?, cuando lo escuchaba. Y la luna llena y todas esas cosas, ¿no? Sí. Esas leyendas. Vale. Molaban. Una amiga nuestra cuenta, cuando estando en Cazorla, abrió la cremallera de la tienda de campaña y se encontró con un oso. Ya ves, con un oso. Ya ves. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo. El jueves nos vemos y hablamos del lobo en Sierra Morena. Estupendo. Muy bien, oye, te ha salido muy bien. Bueno, vocalizo mal. Hasta el próximo jueves, Guillermo. Adiós. Un abrazo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.